es Lilia Beltrán, por si alguien no me conoce, y estoy dispuesta a cantar, sea de día o de noche. Como mis amigos piden el folclor de nuestra tierra, y para que no me olviden, canto canciones chilenas.